Bueno, hay varias ideas de la integración de la misiología. Ha habido durante muchos tiempos en la historia que nosotros podamos hablar. Boetius habló de la conversión de los de la gente, plantación de iglesia, la gloria de Dios fueron los tres puntos principales del enfoque de la misión de Boetius. William Carey, que nosotros conocemos muy bien, el que da el inicio de las misiones modernas, su incentivación, el centro de lo que llevó a él hacia el campo de la misión y todo su desafío misionero fue la Gran Comisión. Podemos decir que el movimiento pietista ha salido hacia el desafío de la misión con la humanidad perdida, es el enfoque. Recuperar la humanidad perdida, ¿para quién? Para la gloria de Dios. Esto es el desafío que llevó el movimiento ortodoxo. ¿En dónde pone su énfasis en la misión? En la alabanza a Dios, en adorar a Dios. El Vaticano II, ¿en dónde está el énfasis?